Bueno, voy a seguir con una canción de hace algún tiempo también, que se llama Cada vez. Y bueno, esta canción es como una llamada a la reflexión para cada una, cada uno. Bueno, yo creo que lo que hemos aprendido como las formas normales de relacionarnos son una mierda. Y esa mierda la llevamos metida muy dentro. Y esta canción habla un poco de eso, ¿no? Como de que muchas veces desde espacios alternativos o combativos como este y como tantos otros, se habla de un mundo nuevo, pero cada día se construye un mundo de mierda, ¿no? En la forma en la que se trata a las demás personas. Otras veces pasan, o incluso puede pasar eso y a la vez pasan cosas muy lindas, ¿no? Pero esta canción habla un poco, pues de eso, de revisarse cada una y cada uno qué es lo que hace en su día a día y ya está. Muchas gracias.